Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. La Mega Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. Buen día, mi gente linda. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están todos los oyentes? Bueno, venimos recargados de noticias. Tenemos la Robi bomba de Robi. Tenemos a Uli, a Mika y a uno nuevo que sumamos hoy, que le damos la bienvenida a Ezequiel. Ezequiel, ¿te presentas? Hola, soy Ezequiel, ¿cómo están? Hoy estamos con Ulises, Mika, estamos con Mika, Robi y Ulises y Estela. Muy bien, gracias. Y afuera están Ala, Rami y Sandra esperando. Muy bien. Y nuestra amiga Dali. Dali, Damián también. Y Damián. Damián Espadea. Damián Espadea en control. Bueno, ¿arrancamos el programa? Sí, ¿qué Dale. Te parece? Con Robi. Bueno. Robi, bueno. Vamos con nuestro amigo Ulises, con el clima. Bueno, gracias. Me equivoqué, perdón. Gracias, Mika, gracias. No, de nada, Uli. Bueno, hoy miércoles, lluvia. Hoy llovió. Lluvia. Sí, a la mañana lluvia. Sí, ahora me va, no sé si está medio. Es verdad, Willy, yo salí de mi casa y estaba llovinando. Sí, estaba llovinando. A las 6 de la mañana estaba llovinando. Encima sí. Yo estaba desayunando en casa y escuchaban las gotas. Estaba lloviendo, tío. Mira, la máxima de hoy. Va a ser de 25, la mínima de 9. Para mañana jueves va a haber sol, mañana la máxima de 26 y la mínima de 9. Para el día viernes va a haber sol, la máxima de 29 y la mínima de 9. Para el día sábado, fin de semana, sol, la máxima de 28 y la mínima 9. La mínima 9. Una mentira, para el día sábado, último día de la semana, sol. El domingo sol, la máxima de 29 y la mínima 9. Eso es todo para toda la, para desde hoy hasta el domingo. Para ustedes, para todos los oyentes, señores. Gracias, Uli. Gracias. Muchas gracias. Vamos con nuestro amigo Robi Bomba. Gracias. Mika Visconti lanzó su nuevo emprendimiento que vende y cuenta con. ¿Cuánto cuentan sus productos? La pareja de Fabián Cubero se lanzó al diseño de interiores creando su propia marca para decorar el hogar. Sorprendió al anunciar su más reciente emprendimiento, además de sus habituales colaboraciones publicitarias en redes. Ahora la pareja de Fabián Cubero se animó a incursionar en el diseño de interiores, a lanzar su propia marca de artículos para el hogar. Como no puede ser de otra manera actual, la pareja de Fabián Cubero recurrió a su cuenta oficial de Instagram, donde acumula 4 millones de seguidores, para anunciar el lanzamiento de su marca, mediante la cual ya comercializa una variada selección de productos decorativos. Pasen a ver todas las cosas lindas que tenemos, ya que esta es la tienda online activa para que aprovechen. Expreso Mika y les dejo un link a sus famosos para que entren a la página a comprar. En el sitio web hay productos de decoración para todos los rincones de la casa, desde el baño hasta el living, así también el jardín y la cocina. El artículo de mayor es un set de 3 cajas de piedra rodada natural, forradas con terciopelo de 135 mil pesos. Transforma tu espacio con este. Misión es ayudar a transformar cada rincón en tu casa en un espacio soñado de Tayómica. Bueno, quédense oyentes que hay más de la info de espectáculos. Bueno, gracias Robbie. Gracias a vos. Vamos con nuestro amigo ese. ¿Qué tenés para contarnos, ese? Hoy voy a hablar de los incendios de Córdoba en vivo bajo la temperatura. Y lograron apagar uno de los focos activos. Hoy se cumple el sexto día en el que los bomberos combaten el fuego en la zona de Punilla y Calamuchita, ¿no? Hay más de 43.000 hectáreas afectadas del foco de Capilla del Monte. Avanzó hacia San Marcos Sierras. Otro sin estigma de la cruda realidad que atraviesa Córdoba. Producto de los devastadores incendios es la muerte de animales. Algunos logran huir, pero otros quedan presos del fuego. Eso sucedió con una cabra de cuatro días de la veterinaria Virginia, ubicada en Villa Giardino, y especialistas en pequeños animales. Asistió en coordinación con una colega de Capilla del Monte. Se complica la alimentación en las zonas quemadas, con caballos y vacas. Sin pasturas, el fuego no da tiempo a derivar a los animales a otros campos. Escapan directamente, dijo que en Telediario Digital. La cría ganado también es otro punto crucial. Es una pérdida muy grande desde lo económico y lo emocional. Ellos sufren el daño que hace que el ser humano, comenta Rebeca el 12TV, quien es propietaria junto a su familia de campos desde hace casi 3 décadas en zona de San Esteban, en donde desarrolla la cría vacuna y se convirtió en un cementerio animal a cielo abierto. Los cadáveres de 4 animales que no pudieron escapar hacia las sierras y quedaron atrapados en llamas, hacían calcinados y a escasos metros de ella. Mientras hablaba con la presa, es una importancia tremenda de no haber podido salvarlos ni poder hacer nada por ellos, y mucha tristeza, destacó la mujer. Muy bien. Es un tema, chicos, porque vieron que allá se quemó mucho, las casas, todo. Los y animales también. Sí. Fue mucho incendio, sí. muy fuerte. Muy fuerte fue. Y aparte muy feo por las personas también. Sí, y aparte por el tema de los campos, las cosechas, de todo, sí, etcétera, todas las cosas en el campo, las vacas, los caballos, todo. Los árboles, de todo, sí, es una gran pérdida. De muchos animales que también están en extinción también, sí, la verdad, todo en extinción, sí. Y ahora estaba dando viento y no está lloviendo, o sea, llueve acá pero ya no llueve, hace días que no está lloviendo, sí. Ya de una semana a la otra parece que no llovió nada, y si llovía no se podía apagar el incendio, sí, no, es impagable, sí. Sí, es horrible también porque se quemó casi todo, sí. Y es imposible de recuperar. Tarda una banda en recuperarse. Y dice que los aviones no están llegando. Pero que si lo dice, que mandó un montón ya de bomberos y todas esas cosas para poder apagar el incendio. Sí. Pero no se ve dónde está todo eso porque no se ve. Es muy grande el incendio, sí. ¿Que los aviones con agua no están viniendo? No está llegando nada. y el tiempo sigue soplando y la lluvia no llega. ¿Y Kicillof qué dijo? Kicillof dijo que está mandando como cosas para tratar de apagar. Sí. Porque dice que no hay ni aviones, no hay nada, dice él. Ah, bueno. Y el presidente, el presidente no sé qué está diciendo ahora, no escuché muy bien. Sí. Pero habló el presidente de esto también. Ah, bueno. Pero lo que importaba no habló. Sí, lo más importante lo dejó de lado. No. Bueno, sigamos. Muy bien, bueno, hola. Seguimos. Bueno. Bueno, hablando de animales, sobre las mascotas. A ver, dice: una de las mascotas es un animal domesticado que vive con humanos bajo un mismo techo, pero que no es usado como animal de trabajo o como alimento en la mayoría de casos. Ustedes no sé si tienen animales o algo, pero vieron que cuando llega la noche ellos tienen hambre ya. Sí. Sí. Para la leche, para vaca. Claro, vaca, caballo. Claro, contaba la nota esa que hablábamos después, contaba cómo afectaba a toda la economía también esto de que se termina. Sí, y está bajando todo porque no hay nada, se está terminando las cosechas, las casas, que hay gente que pobrecito perdieron todo. Exactamente. Y bueno, las diferencias entre un animal doméstico y un animal que hay. Claro, sí. ¿Sigo? En la mayoría de los casos, las mascotas entretienen a los humanos de un lugar o la compañía de los mismos. Algunas mascotas, como perro y gato, son dispuestas a un refugio de animales si no hay un humano que pueda cuidarlos, dice. Dice: perros, gatos, peces. ¿Qué dice? Reodores. Bueno, sí, a ver. Son un montón, pero son tan diferentes. Sí, son un montón de animales que son re diferentes de leerlos. Pero sí, a ver. Como las tarántulas, los cangrejos. Son las mascotas más comunes de Estados Unidos y Canadá. Acá es distinto, ¿no? Acá es distinto, sí. Los perritos, los perros, los gatos, los conejos, los caballos, los potritos, las aves. Hay consideraciones que se tienen en cuenta. Las corderas. También, sí. Yo le dije a mi abuela: te traigo un conejo. Sí, pero lo tengo 2 días y el otro día me lo como, me dijo. La para. Los, me dijo. Los pescados. Los peces. Y bueno, miren lo que hay que tener en cuenta para tener los animales. Consideraciones antes de tener una mascota. Te puedes comprometer. La propiedad de mascota es un compromiso a largo plazo. Los perros y los gatos tienen un periodo de vida promedio de 10 o 15 años. Sería capaz de comprometerse con ellos durante tanto tiempo. Los perros y los gatos requieren mucha atención. Si se siente que no puede dedicar su tiempo a su mascota, obtener opción no es una opción sabia para usted. O tal vez puede elegir conseguir una mascota como un pez, ya que son menos tiempo exigentes. ¿Alguno de ustedes tiene mascota? Sí, yo tengo a Lupe. ¿Cuántos años tiene ya? Y tendría como ya 6, 7 años. Ya. No, yo no, Mica, no tengo. ¿No? No. Bueno, yo no. Tengo dos gatas. Después tengo dos caniches, que una es de mi abuela y otra es de mi abuela. Ah, bueno. Sí, tremendo. ¿Estás cargada de mascotas? No, pero mis mascotas son mis dos gatas nomás. Ah. Ellas dos son mi hermana. ¿Y te ocupás vos de ella? Sí, yo le limpio las cosas de ella, yo le doy de comer todo. ¿Los bañás? ¿Eh? ¿Los bañás? No, las baño las gatas yo. ¿Los cortás el pelito? Las gatas no. No se le corta el pelo a las gatas. No. No se les corta. Yo te dije que tengo dos gatas. Sí, sí. No, No, yo por ejemplo, ellas están acostumbradas, porque yo a veces voy al parque y las llevo. O sea, ellas van y se quedan ahí. No es que se me escapan. Claro. Porque ya están acostumbradas al lugar. Ya saben con quién está ya. Sí, aparte cuando me la trajeron de chiquita, ya cuando yo las tuve, es como que se encariñaron mucho conmigo. Y el animal sabe que cuando... Sabe que el dueño, cuando vas a darle de comer, ya sabe quién es el que le da de comer. Porque sí. Pasa eso, porque llega la noche y ya ellos ya tienen hambre y ya saben qué dueño le da de comer. Sí, ellos saben quién los quiere. Sí. Siempre sí. Ellos saben ya. La verdad, van con el dueño generalmente. Sí. Yo tengo un caniche que se llama David, tiene 3 años. Oh, la otra vez, el viernes, lo llevamos a la peluquería. Y se puso re loco y mordió a la de la que le corta el pelo todo. Me tuve que quedar y se ponía peor. No, nosotros el otro día llevamos a la caniche de mi abuela a cortar el pelo. Y no sabes, una reina parecía, una princesa. Sí. Salió y te viste la coleta que le hace como un pompón, le hacen. Sí. No. Y las orejitas todas así, sí, re linda estaba. ¿Vos, Uli, tenés perros, gatos? Yo, mío propio, no tengo nada. Mío porque tengo... tengo que mi tía tiene la caniche también. Tiene una caniche. Sí. Y cuando yo me voy, me hace una refiesta. Como me saluda, me voy. Y sabe que me voy yo. Sí. Y cuando yo vengo, es una refiesta. Cuando yo vengo, me salta hasta acá. Es resaltarina. Y después tiene una gata. Que es grande y la cuerda de llega hasta acá. Wow. La cual, bueno, la mía parece un tigre, una cosa así, es re gigante. Sí. Porque la castraron de chiquita, claro. Entonces quedó como una... No. Pero es eso es lo que dice Uli, tiene razón, de los caniches. Porque ellos escuchan un ruido y ya empiezan a ladrar. Sí, claro. Sí, escuchan porque los caniches son los más que se dan. Sí. Los caniches son los perros que más se dan con cualquier persona. Y encima, Uli, pasa que a veces viste que vos te levantás a la noche y ellos escuchan un ruido y se empiezan a ladrar. Sí, y cuando yo a veces escucho, cuando yo mis tíos están durmiendo, la perra está en el comedor. Sí. Porque mi tía no quiere que duerma ahí en la pieza. Sí. No quiere. La deja en el comedor ahí. Wow. Y cuando yo entro, empieza a ladrar. Wow. Y le digo, y hace brr, brr, y empieza a ladrar. Y no. le digo ¿Cómo hace perrito Willy? Y le digo... ¿Cómo soy hace yo? ¿Cómo? Pero a mí no me sale el ruido de los caniches. Pero hacelo. Pero cosa, ladra cuando escucha la puerta, cuando abro la puerta, escucha y empieza a ladrar como loco. Y le digo, no, soy yo. Y se calma, ¿viste? Mal, es porque cuando viene una persona desconocida, los caniches no lo conocen. Entonces empiezan a ladrar, pero como locos. A mí ya me conoce. Y encima cuando llego a mi casa me saltan. Sí. Yo cuando viene gente a hablar, a ponerle a entregar los bidones de agua y eso, no te dejo el caniche que se acerquen. Y te pone re nervioso, como que la botella se me sube. Bueno, seguimos con el programa, chicos. Dale. Sí. Seguimos con lo serio. Le preguntamos a los oyentes a ver si nos pueden contestar. A ver, ¿quién tiene animalitos? ¿Cuántos? ¿Y quiénes son sus amiguitos? ¿Y cómo los cuidan? ¿Y cómo los cuidan? ¿Le lavan los dientes? ¿Los peinan? ¿Los perfuman? Yo tengo... Les digo una... ¿Cómo los cuidan? ¿Le cortan las uñitas? Les digo una cosa. Yo tengo una amiga que vive en Bernal. Sí. Que tiene perro, gato, hámster, conejo, bueno. No sé qué más, pero tiene una banda de animales. Es y hasta que tiene un caniche también. Tiene también un caniche. Y tiene dos perros. Y tiene una banda animal. Y el espacio es chiquito, ¿viste? Chicos, me olvidé algo. Vamos a preguntar. Dali, ¿tenés perros o el gato? Sí, tengo yo. Tengo dos gatos. Le cepillo los dientes. Los peino. De todo, le corto las uñas. ¿En serio, Daniela? Reyes, qué lindo. Sí. Bueno, Ezequiel, ¿nos podés decir el teléfono, el WhatsApp? 1164-007-047. Esta es tu Onda Box 102.9. Muy bien. Hoy les vamos a hablar por qué tener una mascota, adoptar o comprar. ¿Y si yo no, compro? A mí me regalan. Yo compro. No, yo la encuentro. Sí, compro. Yo adopto. Yo por suerte, mis gatas no las compré, me las regalaron para mi cumpleaños. No, yo adopto. Y bueno, a mí, mi tía compró su caniche en el Parque Domínico, en la feria. En realidad, mi abuela las gatas me la trajo allá de Domínico. Oh. Como la gata tuvo gatitos, entonces yo le dije a mi abuelo, quiero dos gatas, le digo, para mi cumpleaños. Y me trajo las dos. Por ejemplo, yo tengo... mi cuñado tiene una hermana. Ellos tienen perros que venden, ¿viste? Chiquititos, esos chiquititos recién nacidos. No saben lo que es. Y los venden los perritos. Y los mamás la apartan porque si no se comen los perritos. ¿Y vieron eso lo que dicen los gatos cuando son chiquitos? Que tienen que estar creo que 15 días con la mamá. Sí. Y igual, después te lo puedes llevar. Sí, sí, sí. Igual que los perritos chiquitos. Sí, pero hay... Porque cuando a mí me trajeron mis gatas, pasaron 15 días y después me la trajeron. Porque ellas tienen que estar unos días con su mamá. Sí. Y bueno, a mí yo tengo un caniche que se llama David, ya lo dije. Y en la casa de mi abuelo tengo una sharpei que se llama Lola. Y uno sin raza, pero es grande, que se llama Bor. Y uno tiene un Lola, que es la sharpei, tiene un retumor en la pierna ahora. Ay, y la van a llevar al veterinario, pero tengo miedo que sea cáncer. Bueno, entonces les iba a hablar. ¿Por qué tener una mascota, o adoptar o comprar? Según la teoría de la biofilia elaborada por los biólogos americanos Edward o Wilson, los humanos desarrollamos una infinidad innata por todos los seres vivos y existen parámetros fisiológicos que indican los beneficios del contacto entre personas y animales. Por ejemplo, en experiencia de perros y gatos liberamos oxitocina, una hormona relacionada con el placer. A la vez baja el nivel de cortisol en la sangre, un indicador del estrés. Si te estás planteando cómo tener una mascota, seguro esta pregunta ronda en tu cabeza. ¿Es mejor comprar o adoptar? Ambas opciones son perfectamente válidas, pero a la hora de tomar una decisión, ten en cuenta que solo en Estados Unidos los refugios albergan a 6.5 millones de perros y gatos. De hecho, durante la confinamiento, las adopciones se dispararon en el país norteamericano y en el resto del mundo. Antes de hacerlo, recuerda también que recibir el amor incondicional de una mascota conlleva una serie de obligaciones y identificaciones. Cuida su salud y una alimentación y nunca la abandones. Muy bien, muy bueno. Muy bueno ese, ¿eh? Sí, sí. Ventajas de tener una mascota. Los ¿Las conocen? No. A ver, ese, ¿cuáles son? Las ventajas. ¿Cuáles son? Los beneficios de tener una mascota caminando por un pasillo o subido a tu sillón son variados. Continuaciones repasamos algunos de ellos. Beneficios emocionales. Ayudan a combatir la depresión y soledad, ya que su presencia estimula el contacto físico y la comunicación en situaciones como el confinamiento. Las mascotas han sido auténticos pilares emocionales para sus dueños. Beneficios antiestrés. Ayudan a mantener a raya el estrés a aquellos que convienen con perros. Realizan más ejercicio y físico al pasarlos y diversos estudios demuestran que el carácter pausado de los gatos mitiga la ansiedad de su erróneo, produce una vibración considerada relajante. Chicos, para los oyentes, ¿se identifican con algo de estas cositas que estuvo leyendo Ezequiel? Mi gato, por ejemplo, en la noche, ¿viste? Hace ese... ¡Sí! Sí, así no, así no. Es como que entra mi abuela y dice, ¿qué es ese ruido? Levanta la frazada y la gata te tira ahí la cama. O si no, se estoy durmiendo y a las 4 de la mañana se están peleando los gatos para estar, no sé, estar alzado o quieren comer. Bueno, mi gato, ¿vos sabés? Si se ponen a gritar en mi ventana, no me puedo ni dormir. Igual como es, hay gatos, porque yo cuando duermo en la madrugada se escucha la gata cansada y es como que empieza a gritar y buscando al gato y está... ¡Miau! ¡Miau! Beneficios sociales. Tener perro no solo implica la posibilidad de hacer más ejercicio al aire libre. También ayuda a socializar con otros propietarios. Caninos para las personas mayores, que en muchos casos viven solas, tener un perro es muy positivo, ya que ayuda a establecer contacto con otras personas. ¿Hay audios? Que sí. ¿Sí? ¿Sí? A ver, escuchemos. Buen día, chicos. Excelente programa de hoy, ¿eh? Estaba viéndolo recién por ahí por streaming. Hermosas las uñas de la conductora, ahí las vi. Qué lindas que quedaron. Y bueno, un saludo para todos, che. Un saludo para todos acá, desde el Riconcito de Bernal. El gato de Nacho. Dale, Nacho. Muchas gracias. Gracias, Nachi. Gracias, un beso. Besos. Gracias. ¿Tenemos un audio más? ¿Hay un audio más? Hola, chicos de Puentes. ¿Cómo están? Les cuento. Viva. Yo tuve hasta hace unos meses una chinchilla. Desde el año 2012 la tenía en mi casa. Se llamaba Quique. Y nada, estaba en su jaulita. Le encantaba comer pasas de uva. Tenía una maderita en donde se afilaba los dientes. Cada tanto la sacábamos al patio de mi casa y daba vueltas, pero siempre volvía a la jaulita. Tenía el pelo muy, muy, muy sedoso. Así que esa fue una de mis mascotas exóticas. También cuando era chica tuve muchos pajaritos. Algunos se murieron, otros se volaron cuando le estábamos cambiando el agüita y el alpiste. Y... cobayos. También tuve cobayos que duraron poquito tiempo. Y me acuerdo de una cobayita que era de mi hermana que se llamaba Isabela. Y después no tuve otro animal fuera de perros o gatos. Siempre igual tuve perros. Bueno, ¿Los adoptaste o los compraste? Para, les digo una cosa. Tengo mi amiga que tiene lo que dijo a Ivo. Los cobayos, no sé cómo se dice. Pero son animales muy chiquititos. Son muy chiquititos. Parecen ratitas. Bueno, chicos, vamos a un corte y seguimos con el segundo bloque. Sí, sí, seguro. Ahora regresamos con la mega. Seguro que sí. Venimos con más cargados de nuevo. De mis sueños siempre me trataste mal, te miraste. situaciones. Estoy pagando el precio de mis buenas intenciones. ¿En qué estaba pensando cuando me vine acá? Tiene que haber alguna buena forma de escapar. Si bien algunas cosas pudieron mejorar, me está aburriendo esta mentira de la libertad. Y a veces pienso cuando me quedo solo. Te extraño, te lloro. Qué lindo arruinarse con vos, te juro. Linda, me está costando mucho. Termino los días cansado de extrañarte. Y el día estuvo mal. Hoy te soñé. Odiabas el amanecer. Y yo Bueno, volvemos de la Mega Puentes. Bueno, acá tenemos a nuestro compañero Ramiro. Hola Ramiro, ¿cómo andás? Todo hola. Tranqui, ¿cómo andás? Todo tranqui, ¿vos? Bien. Robby. Hay audio. Hay audios. Chicos, los estoy viendo por streaming. Tengo un perro y un gato. Oscar, el perro. Sven, el gato. Y quiero decir que adopten. Los animales no se compran, porque el amor no se compra. Así que soy pro adopción. Hay que adoptar. Siempre hay que adoptar, porque hay muchos animales que necesitan un hogar. Entonces siempre es bueno adoptar y no comprar, no favorecer todo ese sistema nefasto de gente que lucra a través de los animales. Así que adopten, es mi consejo, mi sano consejo, porque vuelvo a lo mismo, el amor no se compra. Buen programa, sigan así, que lo sigo viendo por el YouTube. Besos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos con el... ¿Hay otro audio? Siempre los animales en mi casa fueron comprados. todavía es una lucha con mis papás de que entiendan que al animal hay que adoptarlo. Y así que por ahora tengo 4 perritos que, bueno, en realidad 2 son compradas y los otros 2 son los hijitos de mi perrita. Mm. Así que ya en algún momento de mi vida podré adoptar algún animalito. Bueno. Son los perros pudos que mi hermano los vende. ¿Tu hermano no vende? Los perros pudos. Los perros pudos. ¿Y vos tenés perros? Yo tengo un perro callejero. ¿Y cómo se llama? ¿Eh? ¿Cómo se llama? Aarón. Aarón. ¿Se porta bien? Sí. ¿Cómo te llamas vos? Vos ya me llamo. Bueno, tenemos, bueno, vamos ahora con Robby, con la Robby Bomba. Gracias. Bueno, la actitud de Pampita tras reaparecer en medio de la crisis con Roberto García Moritán. La modelo volvió a las grabaciones de 8 escalones, pero prefirió llamarse al silencio en su último encuentro con la prensa. En medio del insistente rumor sobre una fuerte crisis entre Pampita y Roberto Moritán, la modelo reapareció públicamente. Hace horas varios medios reportaron que salió de su casa en barrio exclusivo set de 3 cajas de diferentes medidas diseñadas con un elegante espejo. Cada exterior, cada caja incluye una delicada piedra rodada natural en color turquesa, aportando un toque de frescura y sofisticación. Forradas por dentro con terciopelo suave, son perfectas para organizar sus objetos más preciados con estilo. Describe la publicación en la página de la marca. También se destacan las lámparas decorativas que rodan entre los 95.000 y 150.000 pesos y pueden ser utilizadas en diferentes ambientes del hogar. Por otro lado, el adorno de menor precio es una funda para el almohadón de color verde oliva de 6.000 pesos. Nuestra recalculando. Bueno, seguimos o si no. Está Robby. Algo dice mal. Bueno, hay audio, chicos. Bueno, vamos. ¿Vas a jugar, Robby? Exclusivo set de 3 cajas de diferentes medidas diseñadas con un elegante espejo exterior. Cada caja incluye una delicada piedra rodada natural en color turquesa, aportando un toque de frescura y sofisticación. Forradas por dentro con terciopelo suave, son perfectas para almacenar tus objetos más preciados con estilo. Dejé la publicación en la página de la marca. También se destacan las lámparas decorativas que rondan entre los 95.000 y 250.000 pesos y pueden ser utilizadas en diferentes ambientes del hogar. Por otro lado, el adorno de menor precio es una funda para almohadón de color verde oliva de 6.000 pesos. Nuestra misión es ayudarte a transformar cada rincón de tu casa en un espacio soñado, detalló Mica. ¿Vamos con la última? Sí. ¿Voy con la última yo? Bueno, tenemos el Día del Trasplante, que se celebraba el 17 de septiembre, establecido por honor al primer trasplante de corazón realizado en el país del doctor Francisco Domenech en 1969. El doctor Christian Bornell realizó el primer trasplante de corazón y salió exitoso acá en Buenos Aires. El 3 de diciembre de 1967, la ciudad del Cabo, Sudáfrica, el 18 de septiembre de 1867, el Instituto de Cardiología Buenos Aires. Y cada 27 de septiembre no se encuentra información, aunque no encuentro información específica sobre el día dedicado al trasplante, de corazón importante destacar las rehabilitaciones y importancia para salvar vidas. También tengo la actriz de Susana Jiménez. ¿Qué pasó con Susana Jiménez, Estela? Que como viste Verónica Castro, sí, está muy enojada con la nuerita. Sí. Con la nuera, está muy enojada, no quiere ni sentarse al lado de ella. Por eso faltó al coso de Susana Jiménez. El domingo. El programa, sí. Mira. Faltó por eso. Y le dijo que no era contra Susana, sí, sino que era contra la nuerita. La novia, mejor dicho. La novia. Sí. De Cristian Castro. De Cristian Castro. Sí, el hijo de Cristian Castro. Del hijo de Verónica Castro. Bueno, eso es todo. Eso es todo. La última, bueno, ¿tenés otra noticia, Robby? Sí. Bueno, gracias. La inesperada visita que... La inesperada visita que recibió Evangeline Anderson y sorprendió a Guido Casca y los ocho escalones. El conductor no pudo salir del asombro al ver quiénes eran las dos personas que fueron a la tribuna para ver a la jurada en acción. Un momento muy especial se vivió durante la noche del lunes de los ocho escalones. Evangeline recibió la inesperada visita de sus padres y Guido quedó sorprendido al verlos en la tribuna. En ese momento, Evangeline Anderson irrumpió con un comentario inesperado. Mi mamá lo sabe, Guido, está ahí, que vino a verme. Me siento en el acto escolar. Reveló, te vino a ver tu mamá, indagó el conductor. Asombrado por la situación, mi mamá y mi papá señaló la modelo. Pero el señor Anderson expresó Guido con euforia. Todo ocurrió durante la final cuando Lauti Graham hizo la última pregunta a los jugadores. Además de Callejero Fino, Salas y Alejo Isaac. ¿Con cuál de estos artistas grabé este tema musical? Les consultó al artista urbano. Bueno, por el momento. Muy bueno, Robby, gracias. Gracias a vos, Estela. Gracias, Robby. Vamos con Ramiro. ¿Qué tiene Rami para contar? Explicaremos cómo formatear una computadora sin perder todos los datos almacenados que tiene la misma. Para formatear, una vez que tenés una computadora, super necesario crear una partición de disco. ¿Por qué? Porque vos creando la partición de disco podés almacenar todos tus datos ahí y en el otro poner el sistema operativo. Y cuando formateas tu computadora, ese disco queda con tu dato, con tu info. Lo que se formatea es el disco local. Sí. Muy bien, gracias Rami. Gracias, ¿Hay más, Ramiro? ¿Hay algo más con respecto a las funciones? en una computadora como tenemos botones, muchos botones. Está en el monitor y demás, ¿no? Ahora, en una notebook, ¿cómo hacemos para utilizar esas funciones? Por ejemplo, apretamos F y ahí tenemos el logo. Es para eso que está inventando los logos de abajo de los jefes. F1 PDC para bajar el volumen. F2 PDC para abrir un documento. Pero siempre llega. Hay computadoras que es necesario que vos apretes la lógica. Fin. El botón que está acostado de cosas y otra F1. Y para la cerradura, para este caso básico, vamos a llamarlo, apretamos. Si no, si vos apretas fin F1, te va a subir el volumen, ponele, vos apretas fin solo y te va a el cuadro de ayuda. Es bueno, todo, Rami. Bueno, Rami, ¿eso es todo, Ramiro? Sí. Bueno, muy bien. Pues ahora. Tenemos un audio. Hola, chicos. Acá les cuento, tenemos 8 gatos adoptados y una perra, todos de la calle y todos castrados. Así que es importante que castren a sus mascotas. Y nada, le mandamos un saludo muy grande. Buen programa. Bueno, muchas gracias. Sí, ya que hay otro mensajito. Siempre castrarlos, siempre el que si hay que tener, no hay que comprar como dice alguien de los oyentes, que no hay que comprar, hay que adoptar, o si encontrás un perrito que necesita cuidados y eso, necesita alimento, ropa, si hace frío, hay que cuidar a los animales, sean perros, gatos, lo que sea. Yo estoy a favor de los oyentes que adoptan los animales, sean cualquier animal. Pero prefiero adoptar, no comprar. Les presento a una compañera que recién vino acá a la parte del estudio. Les presentemos a Sandra. Sandra, buen día. ¿Qué tenés para contarnos, Sandra? Buen día. Buenos días, sí. Tengo una película muy linda que a mí me gustó mucho mirarla y se llama Si Simone vuelve a volar. Simone, se trata de Simone. Simone hacía la competencia de la Olimpiada y se ve que resulta que ella fue a hacer el salto y le salió mal el salto. Se puso mal y la sacaron de la competencia. y ella, y el marido la ayudaba, viste, mucho, la alentaba, viste, que siga luchando, y ella igual no se, y ella no seguía luchando, Simone, seguía luchando para ganar, viste. Sí. Y bueno, y después ella en unos días, ella se decide a ir a la competencia olímpica. Y bueno, fue a, en esa época, hacía, para decir, estaba la pandemia. Estaba la pandemia, nadie podía salir afuera, estaban todos en su casa haciendo gimnasia, bueno. Y un día ella decidió a volver a la competencia olímpica. Y fue, y bueno, y es ese poquito que le cuento. Espero que le guste la película está buena, está mortal, y gracias por escucharme. Bueno, muchas gracias, Sandra. Bueno, ahora lo presentemos a Alan. ¿Qué tenés para hay un audio? Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo va? Soy Meli, estoy yendo para Puentes, en un rato nos vemos. Quería contarles que yo tengo tres perros. Uno más grande se llama Kira, que tiene 13 años. Canela, que tiene 4, que es una Shih Tzu. Y Zoe, que tiene 8, que es una Maltés. A todos los tengo porque, bueno, me los regalaron. Y a Kira la salvé de un incendio. En mi primer incendio. Creo que comprar no es lo mejor, pero bueno, si se está buscando amar a un perro y entregarle una familia, tampoco es una mala opción. Siempre es mejor adoptar. Pero bueno, me gusta muchísimo el tema que están hablando hoy, así que nos vemos en un rato. Les mando un beso grande. Bueno, muchas gracias, Meli. Muchas gracias, Meli. ¿Hay otro más? Muy bueno todo eso que contás de tecnología, Ramiro. Yo estoy interesada en comprarme una notebook y me sirve la información. Soy Lili, la mamá de Dalila, y mando muchos besos. Gracias, un beso, Lili. Un beso. Respondele lo que te dijo. Ah, bueno. Bueno, Alan, ¿qué tienes para contarnos hoy? En fútbol, comienzo primero con el automovilismo. Terminó en Franco Colapinto en Singapur en la undécima posición. Ahora en el fútbol, River ganó 1-0 a Boca. Sí. También en la Libertadores 1-0 a Colo Colo de Chile. Racing cayó 2-0 ante Talleres de Córdoba. Independiente igualó 5 goles contra Argentinos Juniors. Y también San Lorenzo igualó 5 goles contra San Lorenzo de Almagro empató 5 goles con Defensa y Justicia. También en la B Nacional, Talleres de Remedio de Escalada igualó 1-1 ante Racing de Córdoba. Mañana, Racing enfrenta al Paranaense. Y luego, luego Lanús enfrenta a la voy a pensar antes de hablar. Lanús va a enfrentar al conjunto ecuatoriano. La liga de Quito. Es todo. Bueno, Alan, mandamos, y para cerrar el programa antes de las 12 del mediodía, me despido con esa canción que le vamos a dedicar a los jugadores, a los de, al superclásico ante Boca. Es el día perfecto de Estelares, ¿eh? Bueno, Sandra, aquí. Para mi mamá, para todos los que me quieren, para los compañeros y las profesoras de Puente. Saludo para mi familia, todas, porque no puedo nombrar, porque son muchos. Y para todos los que me conocen y para todo, para Puente. Besito para todos. Vos, Rami. Saludo para mi mamá, mi papá, la fábrica de Butillo Alcona, que está en el canal. Bueno, saludo a los muchachos ahí, a todos. Y un besito muy grande para Zona, mi sobrina. Ah, bueno, saludo a todos los que me conocen. Bueno, y a todos Puentes. Saludos a mi tía, a mi viejo, a mis sobrinos, a mi hermano, a todos que me conocen, a todos Puentes. Y bueno, acá. Muchas gracias. No, termina. Y saludos a mi familia y también a Puentes. Bueno, está bien. Chau. Hoy es el día perfecto. Nos gustamos los vuestros golondrinas y hechiceros. Es el día perfecto. Nos pensamos de eso. Carruseles y hechiceros. Hoy es el día perfecto. Nos quitamos lo nuestro. Golondrinas y hechicero. Es el día perfecto. No desean eso. Carruseles y hechicero. ¡El Arsenio! Es el día perfecto. Nos quitamos lo puesto. Golondrina, señor, hechicero. Es el día perfecto. No pensaban de eso. Carruseles, sueños, hechicero.